¡Ay, ay, ay, ay, ay! Además, mira cómo iba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamani, mamani! ¡Tori, mamani! ¡Mamani, mamani! ¡Vaya bucolión, yome! ¡Ay, mamani, mamani! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, ¡Tori, mamani! ¡Chipi, mamani! ¡Mamani, vaya, vaca, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, Vaya, vaya, vaya, mamani,